10 de la mañana con 9 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 10. Hoy vamos a hablar del apartado número 2. El capítulo 10 nos habla sobre los ídolos de la enfermedad y el apartado número 2 se titula La decisión de olvidar. La del día de ayer estuvo muy bonita, era En Dios estás en tu hogar. Espero que todos hayan puesto en práctica las lecciones y si no los pusieron en práctica, pues lo pueden poner ahorita, ¿no? Bueno, el título del día de hoy, La decisión de olvidar, y con esto damos inicio al segmento de encuentros existenciales. Y bueno, en la decisión de olvidar, lo primero que nos dice es que a menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento entonces debe preceder a la disociación, de modo que esta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios. Y de ti mismo, y solo espera que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estás dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Y bueno, le leí los primeros dos párrafos porque así nosotros podemos realmente desprendernos del miedo, ¿no? A veces sentimos miedo del miedo o sentimos miedo de olvidar lo que nosotros consideramos que es importante para la vida o para nuestra vida, ¿no? Y cuando nosotros nos disasociamos de ese tipo de pensamiento, de ese tipo de ideas, nos liberamos. No es al revés. Tenemos miedo de dejar de creer que el dinero, que la posición, que las metas, que los planes, o sea, tenemos miedo de dejar eso a un lado, de que sean importantes para nuestra vida y para la sociedad. Tenemos miedo de dejar de creer en ello. ¿Por qué tenemos miedo? O sea, no vas a dejar de ser tú si no tienes esas cualidades, vamos a poner entre comillas, o esas pertenencias en tu vida, entre comillas, para que tú seas lo que eres ahorita. O sea, si tú no tienes ese puesto de trabajo, o si tú no tienes esa cantidad de dinero, o si tú no logras un estatus social más elevado, o tener, no sé, tantos ahorros, o sea, si no tienes todo eso, tú piensas que tal vez dejas de ser una persona importante. Y la importancia tú se la estás adjudicando a lo que tú crees que es importante. ¿Qué crees que es importante para tu vida? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Lo que los demás opinen de ti? de cómo te vistes o la casa que tengas o el auto que tengas es lo que es importante para ti. Porque si basas tu felicidad o lo que tú eres en base a todas estas cosas que son ilusiones, que son ilusorias, que en cualquier momento se acaban, que no son eternas, entonces tu felicidad tampoco va a ser eterna y va a ser muy cambiable dependiendo de si tienes o no tienes las cosas que tú crees que deberías de tener o de poseer. Seguimos conservando conocimiento del ego cuando no nos damos a la tarea de recordar el conocimiento de Dios, que es el único que es verdad. Cuando estemos dispuestos a recordar cuál es nuestra realidad y conocer de nuevo tu realidad, es cuando vamos a escuchar esa voz que nos va a decir que somos parte de esa realidad, que somos parte de Dios. No hay que permitir que el tiempo, o sea, demore esta llegada de paz, de este reconocimiento de dicha y de paz en nuestras vidas. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Imagínate que nosotros mismos nos pusimos muchas capas para no querer ver lo que está debajo. Un velo tras otro. Y esos velos nosotros los pusimos y los inventamos y decimos, este velo significa dinero, este otro abundancia, este otro puesto de trabajo, este otro una profesión, este otro cualidades físicas, este otro personalidad. Puros inventos. Cuando cuesta trabajo entender lo que es tan simple, las lecciones que nos dice el libro Un Curso de Milagros, es porque no queremos soltar el ego. Todos sabemos muy bien, cuando alguien nos dice algo muy bonito y dices, oye, sí, qué padre sería que viviéramos en paz todos, que todos fuéramos felices, que no tuviéramos preocupaciones, etcétera, etcétera. Pero qué difícil ponerlo en práctica todos los días. Pero qué difícil, ¿por qué? Porque en mi trabajo, pues yo no puedo actuar así, tengo que tener una cara ruda. Pues cámbiate de trabajo. O sea, no pongas pretextos para ser la persona que no quieres ser. Si no te gusta cómo te estás desenvolviendo con los demás, si no estás amando a tu prójimo, a tu compañero de trabajo, no necesitas seguir así. Es más, no necesitas cambiarte de trabajo, ¿no? Simplemente cambia tu perspectiva y todo va a cambiar. Obviamente, si estás haciendo cosas que realmente te hacen sentir mal, pues no necesitas estar ahí, salte de ahí. La vida te va a guiar realmente por el camino que tú debes de seguir, siempre. Inclusive si estamos equivocados, o sea, tenemos esa libertad de equivocarnos. Y si yo me quiero equivocar 1,000,000 de veces y 1,000,000 más, me voy a equivocar porque tengo la libertad. Tenemos ese libre albedrío de hacer lo que nos plazca. Tienes la libertad de liberarte del ego y tienes la libertad de seguir escuchando al ego. Independientemente de cómo estemos viviendo nuestra vida, tenemos esa oportunidad cada instante, este instante y todos los instantes que estamos viviendo. Tenemos la oportunidad de despertar. Tenemos la oportunidad de recordar la verdad. Es muy bonito estar tranquilos con nuestra vida y con nuestro entorno. Y es muy frustrante y muy doloroso sentir que la vida está en contra de nosotros. Que vamos luchando cada paso que vamos dando. es muy doloroso tener un dolor físico y al mismo tiempo no querer tenerlo, porque es doble la presión que uno se pone, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya no juzgo la situación que yo estoy viviendo? Llámese dolor o llámese experiencia. ¿Qué es lo que pasa si yo digo, ok, acepto esto? No lo entiendo, no lo comprendo, pero ok, lo acepto. No lo voy a rechazar porque sé que en el rechazo también se recarga el dolor. Si yo acepto esto, entonces también me voy a abrir a la experiencia de aceptar otros regalos. Y si me abro a la experiencia de aceptar los regalos de Dios, mi vida va a ser más placentera. Mi vida va a ser muy distinta a como he estado acostumbrada o acostumbrado a vivirla. Nosotros no siempre tenemos la razón. Es más, yo, en lo personal, nunca tengo la razón. Y lo sé. El problema es cuando me creo tener la razón, porque entonces creo que mi personaje, pues todos lo deben de ver como yo lo veo, y nadie lo va a ver así. Nadie me va a ver como yo creo verme. Inclusive yo misma puedo estar cambiando mi personaje, ¿verdad? Eso es lo que hacemos constantemente. Tengo que ser consciente de que hay pensamientos que han sido fabricados por mí, a través de mí. Y tengo que hacerme responsable de esos pensamientos, no poner la responsabilidad en alguien más. Ahí es donde radica nuestro mayor error. Querer que nuestros problemas, entre comillas, se solucionen a través de lo externo. Quiero que mi pareja sea de cierta manera, mis hijos de cierta manera, mis padres de cierta manera, mis amigos, mis amigas, el mundo. Y si no es así, se vuelve un caos. Y si no es así, pues veo ataque. Y recuerden que todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. No puede ser que nada más el ataque viene de alguien más, que nosotros pensamos, ah, el ataque viene de allá. Si tú lo ves, es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Atacar, nos dice el libro, es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad. Pues cuando atacas, es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas, no te estás acordando de Él. Eso no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente queremos recordar algo, un nombre, un acontecimiento, una fecha? O simplemente algo que ibas a decir y dices, ¡ay, qué era lo que iba a decir! Sabemos que empieza a haber una frustración, ¿no? De no poder recordar. Pero aquí somos conscientes de que podemos recordar algo que nunca se va a borrar y que siempre va a estar ahí, listo para que nosotros pongamos atención y digamos, ok, sé que ahí estás. Pero esto nada más lo podemos hacer de manera consciente. si te dices cuenta de los estragos que le ocasiona a tu paz mental el no recordarlo, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomamos, esa decisión de olvidar, porque todavía creemos que puede proporcionarnos algo que deseamos. Entonces, al hacer eso, no estamos eligiendo la paz mental. Nos detenemos a elegir cualquier otra cosa que nosotros pensamos que es bueno para nosotros, bueno entre comillas. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, en este instante tenemos la oportunidad de decidir contra tu realidad o contra la verdad. Si decides mantenerte en contra de Dios y de su reino, pues es obvio que vas a vivir tu vida con miedo, con angustia, totalmente un caos, ¿no? Y vivir en este estado de alerta, pues lo único que hace es que tengamos miedo. Pero no hay que tener miedo a recordar la verdad. Porque la decisión de olvidar nace de nosotros. No es de que, es que mira, en la situación que yo vivo ahorita, lo que me está pasando, o lo que yo viví en mi infancia, o en mi adolescencia, o lo que viví hace una semana, o hace un mes, me cambió la vida, y ahora ya no confío en nadie, ahora ya no voy a amar a nadie, ahora, no, o sea, no te creas ese personaje, no eres la víctima. Si quieres ser una víctima, es porque eliges un personaje de victimismo. Pero escucha, elegiste un personaje de victimismo, pero eso no eres tú. No eres eso. Tu ser está lleno de amor, está lleno de paz. Está aquí para poder dar luz, para poder compartir amor, para poder crecer en abundancia. ¿Por qué? Porque es eterno. ¿Por qué? Porque es ilimitado. No es para que, voy a dar un poquito porque se me va a acabar. No, no se acaba nunca. Esa fuente nunca se acaba. Y esa voz siempre está ahí para que nosotros la escuchemos. Lo único que se nos ha pedido el día de ayer, el día de hoy y todo en el transcurso pues del curso es que despertemos, que seamos conscientes y que dejemos a un lado la inconsciencia, o por lo menos que nos demos cuenta que cuando sufrimos, que cuando nos duele, cuando tememos, es porque estamos inconscientes, porque estamos soñando, porque estamos creándonos una vida con muchos personajes, en el que hay personajes buenos y personajes malos. Y siempre que haya estos dos, estaremos ejemplificando, ¿no?, que nuestra vida la vivimos a través del ego. ¿Por qué? Porque pone personajes de buenos y malos. En la vida real no hay buenos ni malos. Para Dios no hay maldad. Para nosotros, los seres humanos, sí hay errores que tenemos que corregir. Pero los corregimos a través del Espíritu Santo, no a través de nuestras ideas, no a través de nuestro conocimiento, entre comillas. Corregimos a través del Espíritu Santo, que es el único maestro que realmente nos puede guiar correctamente. En Nada más ya para finalizar, vamos a recordar que si yo me siento atacado y si yo ataco a alguien o veo ataque, estoy haciendo un ataque contra mí mismo, contra mí misma. No puede ser otra cosa. Así que ponlo en práctica. Deja a un lado el ataque y practica el amor. Expande tu amor, es ilimitado. No tengas miedo de dar amor porque piensas que te vas a quedar con menos o porque te van a herir. No, nadie te va a herir. Al menos que tú le des esa oportunidad. ¿Cómo le vas a dar la oportunidad? Pues dejando que lo demás controle tu mente. Tú eres el conductor de tu vida, pero quien te lleva por esta vida es Dios. Entonces, por más de que uno quiera desviarse del camino, como Dios va ahí guiándote, pues te va a enderezar por el camino que tienes que llevar. Así que no temas equivocarte, porque cuando escuchas a través del Espíritu Santo, a través del amor, cuando vives a través del amor, llega la corrección, si es que te equivocaste. ¿Por qué? Porque ese es el regalo de Dios. Dios no nos quiere ver sufriendo, ni angustiados, ni con miedo, ni iracundos, ni tristes, ni deprimidos. Nos quiere ver despiertos. Y cuando alguien está despierto, cuando alguien está consciente, todo eso se esfuma, se desvanece, desaparece. Te das cuenta que todo eso no era real y que no lo necesitas conservar. Si lo conservamos, es por algo que nosotros queremos seguir guardando. Y la verdad es que nada que sea de utilidad, pues necesita ser guardado. Entonces no guardes las cosas que no quieres en tu vida, que no te hacen bien. Y bueno, con esto vamos a pasar rápidamente a la lección número 73. Y nos dice, mi voluntad es que haya luz. Ahí está, más claro no puede ser. Mi voluntad es que haya luz. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. Dicha voluntad no es lo mismo que los vanos deseos del ego, de los cuales emanan las tinieblas y la nada. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Sus deseos no son infructuosos en el sentido de que puedan dar lugar a un mundo de ilusiones en el cual puedes llegar a creer ciegamente. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Hoy vamos a olvidarnos de los argumentos del ego. Vamos a tener éxito hoy si recordamos que lo que queremos para nosotros es la salvación. Hoy lo vamos a hacer estos ejercicios con mucho entusiasmo y con mucha confianza, seguros de que vamos a encontrar lo que es tu voluntad encontrar y de que recordaremos lo que es tu voluntad recordar. No vamos a darle cabida a las ilusiones. Hoy, al poner en práctica la lección, mi voluntad es que haya luz, va a abrir muchas puertas que tal vez nosotros las creíamos totalmente selladas. Vamos a comenzar nuestras sesiones de práctica más largas recordando que el plan de Dios para la salvación, y solo el suyo, es el que está en completo acuerdo con tu voluntad. No es el propósito de un poder extraño que se impone en contra de tu voluntad. Es el único propósito aquí con el que tú y tu Padre están perfectamente de acuerdo. Triunfarás hoy, nos dice el libro, la hora señalada para la emancipación del Hijo de Dios del infierno y de todos los deseos vanos. Su voluntad queda ahora reinstaurada en su conciencia. Él está dispuesto hoy mismo a contemplar la luz que mora en él y a salvarse. Después de que te hayas recordado esto a ti mismo y hayas restaurado mantener tu voluntad claramente en tu mente, vas a repetir para tus adentros estas palabras, contemplada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. En las sesiones de práctica más cortas vamos a decir, mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Entonces vamos a repetir esto varias veces por hora. Mi voluntad es que haya luz. La oscuridad no es mi voluntad. Esto nos va a ayudar a desprendernos de todos ellos en lugar de seguir abrigándolos y ocultándolos en la oscuridad. De cualquier resentimiento nos va a ayudar a desprendernos de ellos, ¿ok? Entonces, mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Esto es para las sesiones largas. Y para las cortas, mi voluntad es que haya luz. Y puedes agregarse, la oscuridad no es mi voluntad. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar el segmento de encuentros existenciales.